está colgada en el viejo espejo roto, está apoyada en la puerta que no vas a abrir otra vez con tu amor, porque no sé. Y tu olor está prendido aquí en mi ropa, y yo no puedo evitar el vacío que me viene a buscar de noche y de día. Recuerdo cuando decidimos venir, dejar el cielo y la voz guaraní, cruzar el río era promesa de una vida mejor que se desvaneció. Se desvaneció. Se desvaneció y ahora me pregunto qué pasó con nosotros. Mejor.